estamos aquí presentes, estamos recorriendo un gran camino, método de los 11 pasos de la magia, el valioso camino de la iniciación. Y a todos vosotros quiero contaros los logros conseguidos por Pedro y yo en este gran hermoso camino en el que nos hemos encontrado. El 11 del 1 del 2009 nosotros dimos nuestra palabra y así crear Magicando. Iniciático de ocio evolutivo. Iniciamos el camino hacia este resultado desde el método de la magia, todas las potentes herramientas de las actividades de enseñanza. Y dentro de este resultado quisimos lograr el seminario en Bilbao, el método de los 11 pasos de la magia, impartido por el gran José Luis París. Y hemos conseguido este logro al que hemos anudado la inauguración de Magicando, añadiendo más magia a la magia. Logrado la tan deseada cena de enseñanza que en el día de hoy celebramos. Muchas gracias José Luis París, muchas gracias compañeros de camino, muchas gracias a nuestro valor por recorrer el método de la magia. Gracias José Luis París, muchas gracias compañeros de camino, muchas gracias a nuestro valor por recorrer.